Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isar Sila y... Antonio Vares, y hoy tenemos un programa muy ambivalente, se diría, porque vamos desde lo que es la onda californiana New Metal de Incubus hasta la parte europea de... Nightwish. Eso es. Metal sinfónico finlandés. Muchas gracias. Y bueno, todo esto y mucho más dentro de poco, pero primero vamos con las efemérides del metal. Ya está. Nos van a... sí, van a decir, ay, vamos a cancelar el podcast porque están utilizando el sonido de ya ustedes saben, no lo voy a hacer propaganda. Nos van a desmonetizar. Sí, nos van a desmonetizar, no se puede. Muy bien, comenzamos el lunes 24 de octubre de 2011, lanzamiento del disco Falling Away From Me, The Best of Karm. 24 de octubre de 2000, lanzamiento del disco Capital Punishment de Megadeth Years, de Megadeth. 24 de octubre de 2000, lanzamiento del disco Hybrid Theory de Linkin Park. Luego el martes tenemos 25 de octubre de 2013, lanzamiento del disco de Mediator Between Head and Hands Must Be the Hit Sepultura. Sentí como que si estuviese saltando baches, hace una pista de campo. Luego el 25 de octubre del 2011, lanzamiento del disco Vinyl Collection 95-2011 de Deftone. Luego en el año 93 tenemos el lanzamiento del single Go de Pearl Jam. Para el miércoles 26 de octubre del 2010, lanzamiento del disco The Ascension de Joe Satriani, el mismo Joe Satriani. 26 de octubre del 99, lanzamiento del disco Make Yourself de Incubus, que hoy vamos a hablar del hermano que le sigue. 26 de octubre del 99, lanzamiento del single Mushover de Stain. En el 93 tenemos lanzamiento del disco Time Machine de Joe Satriani. Para el jueves tenemos, el 27 de octubre de 2014, lanzamiento del disco The Who Hits, del mismo The Who. Y el viernes, es decir, ayer, 28 de octubre de 2010, lanzamiento del single Beautiful Dangerous de Slash. 28 de octubre de 2005, lanzamiento del disco Rosenroth de Rammstein. 28 de octubre de 1997, lanzamiento del disco Around the Four de Deftone. Esta semana estaba demasiado brutal, demasiado discos conocidos, demasiado discos brutales. Lo certifico, igual por acá. Luego tenemos el 28 de octubre de 1991, lanzamiento del disco Grande Hits 2 de Queen. Y tenemos por último, para este día, 28 de octubre de 1981, Lars Ulrich y James Hetfield fundan en California la banda Metallica. Así que entonces terminamos el día viernes y vamos ahora con el día de hoy, sábado. Nada más y nada menos que la banda Metallica. O sea, la banda que hasta cualquier vallenatero conoce que es de metal, que es de rock y te escucha Metallica. No, y hasta los reggaetoneros. Recordemos que el tipo este, no me acuerdo cómo es que se llama, sacó una versión de Metallica, un cover. J Balvin. Creo que fue. Ajá. Él es reggaetonero, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, tanto de esos bichos reggaetoneros. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ¿quién no conoce a Metallica? ¿Y quién no lo va a conocer de aquí en adelante? Por Dios. Así mismo, con más razón todavía. Bueno, Metallica se volvió una industria, pero de producción de dinero, nada normal, aparte. Mira, ¿sabes qué? Esa jugada me parece inteligente. Porque si pensamos por un momento, Metallica está como que buscando la manera de expandirse de otra forma por la cual está haciendo tributo. Y que un reggaetonero te escuche de repente esa canción varias veces y le encanta, es un fan directo y directamente más de Metallica. O sea, Metallica va a seguir perviviendo, va a seguir manteniéndose allí. Claro, no va a ser un metalero que sea fan, pero Metallica, sí, yo lo conozco tal canción. Digan lo que digan, es así, tal cual. Es así, claro. Bueno, de hecho, hago aquí un paréntesis de que Miley Cyrus canta una canción de ellos, no me acuerdo cuál es. Y esa tipa, o sea, disculpen metaleros y rockeros, vamos a hacer objetivos aquí como músicos, tienen una voz brutal. Y el tema lo canta, se me pararon los pelos y todo. Yo no pude hacerlo, canta muy arrecho. ¿Cuál será? Muy arrecho. Creo que es uno de los tantos que ha sido versionado. Ay, no me acuerdo, la verdad, que ya después le buscamos eso, que yo escuché el tema, fue así random, o sea, lo escuché muy rápido y dije, tu cuño le quedó racho. Bueno, si no recordemos que hace poco Metallica, este año, fue que sacó el álbum tributo. Bueno, tributo, o sea, no sería. Es como edición aniversaria del álbum Black. Y que por ello salió este especial donde tenemos un montón de bandas versionando sus canciones tipo cover. Entonces yo lo veo como un tributo. Entonces debe estar metido allí. Sí. Ese es justamente ese álbum que estoy hablando. que ya sale cantando allí, y bueno, la pija. Entonces, bueno, hoy 29 de octubre, pero del 2003, lanzamiento del disco Recycled de Linkin Park. ¿Qué tal? Nah, deja. Lo que pasa es que a Anthony Fares no le gusta mucho Linkin Park, a mí sí. Y a muchos de ustedes también, lo sé. A William Franco también es nuestro hot de acá de Rebobinado. También le gusta mucho Linkin Park. Nah. 29 de octubre, pero desde 2010, lanzamiento del disco The Big Four en Sofía, Bulgaria, de Megadeth. En el 2007, pero un 29 de octubre también, el día de hoy, lanzamiento del disco Queen Rock Montreal de Queen, nada más y nada menos, por supuesto. En el 2002, lanzamientos del single de Nirvana. En 29, por supuesto, con un tal día como hoy, del 2001, lanzamiento del single Left Behind de Slipknot. Y 2005, pero ya sería el día de mañana, domingo, por ejemplo, un 30 de octubre, lanzamiento del disco 9.0 Live de Slipknot. 30 de octubre de 2001, lanzamiento del single Blurry de Pool of Knopf. Es una banda que Anthony Pérez tiene que escuchar, que no ha escuchado. Ajá, se nos debe eso. El 2000, lanzamiento del disco All That You Can Leave Behind de YouTube, por favor, bandas. Los nombres más pequeños, basta, ya. Dios mío. Nadie se lo aprende después. Y el día de hoy, tal día como hoy, el 30 de octubre, pero del 87, lanzamiento del disco Esquizofrenia. Esquizofrenia. Que es esquizofrenia en español, Dios mío. De Sepultura. ¿Qué tal? No, de verdad, esto ha sido una semana demasiado genial. Si vemos ahora, tenemos todos los estilos: Incubus, Deftones, Sepultura, Rammstein, what the fuck, Slipknot, ¿qué es esto? Esta semana es demasiado cool. Súper. No sé, hay una fuerza con metalera convergiendo metafísicamente en estas fechas del lunes y domingo. Sí, así mismo. No, pero bueno, está bien. Entonces, ahora vamos con... Bueno, entonces vamos con Rebobinado Festival y Disco. Por favor, William, haznos los honores. Rebobinado Conciertos. Muy bien, vamos entonces a hablar un poco de lo que es el Festival de Glastonbury. ¿Has escuchado el Festival de Glastonbury? No, sinceramente lo confieso que no lo he escuchado, ni idea. Yo solamente lo había escuchado, pero como en aquellos momentos cuando hacían publicidad, creo que había un canal de cable que a veces promocionaba el Festival Glastonbury, porque era un festival conocido, que no sé qué más, se empezaba en Inglaterra. Hasta allí, no sabía más nada. Y creo que mi pensamiento así a priori decía como que, mira, son banditas que no son tan de metal y son de otro tipo. Pero bueno, la verdadera razón es que este es un festival, sí, muy particular. Y bueno, es el Festival de Glastonbury, o el Festival de Artes Escénicas Contemporáneas, o también Festival de Glaston, un poquito más corto. Este se realiza al sur de Inglaterra, en lo que es el pueblo de Pilton, Somerset, Inglaterra. Y bueno, aquí te voy a incluir una serie de cosas muy chéveres en escena, como lo que es danza, teatro, circo, cabaret, comedia. Pero qué fino, ¿vale? Y por supuesto, música. Es bastante ecléctico, qué chévere. Es correcto, esa es la palabra que de verdaderamente define este festival, ecléctico. Tienes toda la razón, porque de verdad reúne todos esos elementos. Bueno, como todo tiene una historia, sabemos que para organizar esto tiene que haber una... Tú sabes, alguien que se motivó, y bueno, fue un granjero de Somerset. Un granjero, ya va, eso no pega pero ni con cola. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, un granjero que en su época de rockero fue un festival en Pilton, y bueno, allí presenció por primera vez un tipo de festival diferente. Él fue más que todo por Led Zeppelin. ¡Ay, qué cool! Sí, ese fue un festival al aire libre, fue gratuito y tenía mucho la onda así de los 70, hippie, que a él le impactó y él dijo, bueno, ¿y por qué no? Quiero mi propio festival también y lo voy a hacer. Y lo logró lanzando el primer festival de Glastonbury, pero este ya se llamaría Festival de Pilton porque es el que van a en la localidad de Pilton. En este punto es chévere porque como era la época, tú sabes, de la ética hippie, los movimientos, tú sabes, metafísicos y espirituales, tuvo esa esencia que hasta el día de hoy se mantiene. ¡Qué cool! Me encanta esa idea, y de hecho Interesante que haya sido un granjero. Qué lástima que esas cosas ocurren son en Europa y en los países primermundistas y no en Latinoamérica. Como nosotros, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un festival, ¿cómo no? Pero el tema es que, bueno, si uno no es otro tipo de música, entonces... En fin, esa es otra historia, así que es preferible no deprimirse. Claro, como el Festival del Orso y el del Llano. Tenemos que hacer uno, pero de metal. Exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, que se mantienen todavía zonas de campos verdes en el festival actualmente en Glastonbury. Como también otra cuestión que se llama campamentos de curación. O sea, todo es netamente arraigado a ese punto metafísico. O sea, casi que toman ahí ayahuasca. Sí, pero vamos a hacerlo nosotros acá mejor, para hacerlo más latino. Allá, bueno, quién sabe, me imagino que estará Movimientos Nueva Era, Movimientos Wicca, entre todo. Pero hay una razón que más adelante te voy a decir por qué. Hemos de destacar que este festival, como otros, son prácticamente, requete documentados, han hecho en vivos allí, agrupaciones han sacado sus álbumes en vivo de las presentaciones. Qué cool, interesante. Han sacado libros, la prensa, la radio y la televisión lo transmiten en vivo también. Es decir que el festival tiene actualmente una gran acogida y una gran apreciación por el público, aquellos que no puedan participar o no puedan asistir directamente. Entonces, vamos a la ubicación. Este se ubica al sureste de Francia, ahora de Inglaterra. Aquí nos vamos a encontrar en el pueblo de Bilton. Este queda dentro del condado de Somerset, que a su vez queda a 10 kilómetros hacia el este de lo que es la ciudad de Glastonbury. Por eso es que se le dice Festival de Glastonbury. Este lugar tiene, lo que estaba comentando, una esencia muy llena de tradiciones, elementos muy de leyendas espirituales. Por eso se confluyen en este espacio los movimientos Nueva Era, tú sabes, esos movimientos metafísicos. Pero también otra razón demasiado cool, hay líneas ley. Wow, ¿qué son las líneas ley? Bueno, las líneas ley son aquellas que están conformadas por esas estructuras antiguas como Stonehenge, las pirámides de Giza o las pirámides de México. Sabes que por su estructura servían, por ejemplo, como observatorios astronómicos, o también que por su estructura, su forma geométrica nos daban a demostrar números, tú sabes, muy únicos que son no comunes. Entonces, aquí, en esta ubicación justamente de Pilton y Somerset, hay esas líneas. Por eso es que converge tanto ese movimiento espiritual y por eso lo mantiene hasta el día de hoy, desde sus inicios del movimiento hippie. Vale, cultura general para mí, eso no lo sabía, no lo sabía para nada, el hecho de esa convergencia que hay respecto a todas estas creencias, ¿no? Esos movimientos de, más que todo paganos. Es correcto, movimientos paganos y bueno, no sé si llegarán un poco más allá a otro tipo de movimientos, pero durante el festival todos ellos están presentes allí. O sea, hay un espacio para ellos donde estén, tú sabes, en sus momentos de meditación, celebración. O sea, digamos que estas regiones son de culturas más célticas, paganas, donde adoraban el sol, la luna. Entonces, este espacio con estos monumentos o estas líneas, mira, es un festival completamente diferente con esa esencia. Súper, es súper, de verdad que es súper interesante. De hecho, ya vamos a buscar todos en YouTube este festival de Glastonbury. Pero bueno, Inglaterra, que ya saben. Inglaterra, sí, ya saben. Inglaterra, no Francia. Ok, lo otro es cómo organizamos este festival. De por sí no consigo así cifras, pero sabemos que son cifras muy grandes, pues, de las personas que asisten. Entonces, si comparamos, por ejemplo, las personas que organizan el festival, tenemos apartando los que son los técnicos y los de seguridad, son 150,000 personas que colaboran. Eso es lo más arrecho, ¿no? Que siempre ahí es una cantidad de personas impresionante que trabajan en esos festivales. Y el hecho es que el mismo gobierno, o sea, tiene que acatar como tal de que eso es una fuente de trabajo anual. O bueno, sabemos que todos los festivales que se detuvieron ahorita por el tema de la pandemia, pero eso es una fuente de trabajo súper importante. Turistas y toda la cosa. Bueno, entonces en la descripción de que vamos a dar ahorita sí vamos a encontrar eso que tú dices. Pero aquí en los 150,000 voluntarios hay un detalle. Ellos no reciben una remuneración económica. Ya te lo he dicho, basta, no, no. No, pero todavía no lleva. Mentira. Espérate, la remuneración de ellos es entrada gratis a todos los eventos. Tienen comida gratis y transporte gratis. Vuelvo a retirar lo dicho, yo participo, trabajo allá en el festival, no hay problema. ¿Quién va a decir que no? Sin embargo, la intención del organizador y las empresas que también colaboran es donar el dinero a lo que son las localidades cercanas, que también reciben y ayudan mucho al festival. Y sí, también es una fuente de trabajo, porque si vamos a la cuestión de la comida y lo que es la como la estadía de estas personas que vienen a visitar estos espacios, también hay programas para ellos. Entonces, eso lo vamos a ver de la siguiente manera. En la historia del festival vamos a encontrar que este granjero comenzó a realizar toda esta organización llamada Glastonbury Festival LTD. Esto lo hacía con su esposa. Sin embargo, la esposa fallece en 1999 y quien ocupa su cargo es una de sus hijas. Y bueno, de allí se viene a desprender una serie de empresas que van a trabajar allí. Si vamos al... A ver, la comida está organizada por varias empresas que llevan food trucks, pero no es para que hagan la comida, son food trucks o camiones food trucks para almacenar comida que luego serán dispensadas a los diferentes espacios de comida. Ahí hay vegetales, carne, panes, entre todos, porque la feria de comida están dispersas en diversos lugares y esos camiones food trucks están especialmente diseñados para abastecer la comida, de manera de ahorrarse el transporte de, mira, necesito tanto, bueno, tengo que pedirlo en otra parte de la ciudad, que lo traiga el tren y que después lo transporte el tren en los camiones. No, ya está allí de una vez directamente. Me está cayendo bien este festival, de verdad que hasta ahora, de todos los festivales que has hablado al respecto, este me parece súper, súper, súper bien, de verdad que sí. Sobre todo lo de la comida, porque ajá, dígame, o sea, siempre que hemos hablado de la cantidad de gente que va y esa masa de gente que siempre vemos con todas esas tarimas y todo eso. Claro, claro. Entonces a esa gente hay que atenderla, hay que satisfacer sus necesidades y hacer una experiencia única en el festival. Lo otro es el transporte. Este espacio donde se encuentra lo que es Pilton, este pueblo, sabemos que es un, al ser un pueblo, tiene poca movilidad en transporte porque es una población pequeña. Entonces comenzamos con los que son los trenes. Los trenes que llegan a Pilton se preparan para esa fecha. Es más, creo que reclutan gente de más para que estén pendientes en las estaciones, la venta de boletos, el personal que atiende el tren, todas esas cuestiones, porque la masa de personas durante estos 3 días es grande, ida y viniendo. O sea, bueno, luego tenemos también que, ok, llegamos al pueblo pero necesitamos transporte, seguimos fallo de transporte porque es un pueblo. Entonces es donde intervienen las empresas de transporte que ofrecen servicios en vans, en camionetas, en caravanas, en lo que sea, para entonces hacer más fácil el desplazamiento de las personas, porque no es solamente llegar al lugar e irse directamente al festival, es que también tenemos espacios donde están alrededor de lo que es el pueblo, algunas granjas o el mismo pueblo que ofrecen estadía. Entonces en la estadía, la principal es la del festival de Glastonbury, tiene su espacio de las tiendas de campaña con su, tú sabes, su espacio también aparte de lo que son los sanitarios, son 40.000 sanitarios y creo que todavía les queda corto. Tenemos los espacios de comida que ya comentamos, entonces es uno de los primeros lugares donde llegan. Aparte, si tú tienes ese tipo de carro con que utilizan los americanos que viajan, que tiene adentro cocina, cuarto, también hay un espacio para eso. Y también te puedes quedar allí con tu grupo y tu carro, que no recuerdo el nombre, como es que se llama ahorita. La casa rodante, cuando le dice aquí así en español. Es correcto, las casas rodantes. La misma gente del pueblo tiene casas que solamente lo utilizan para ir de vacaciones. Ellos las alquilan. Las alquilan por internet y bueno, un grupo de personas va para allá y se queda allí y disfruta el festival. Y también hay espacios como son áreas granjeras o agrícolas. Tenemos espacios libres que llega un empresario, se lo alquila a alguno de los granjeros y en ese espacio entonces montan las tiendas de campaña o los campings. O sea, el festival es completamente redondo en que no tiene ningún problema, ningún bache, y de verdad la particularidad es que tiene una cantidad de servicios, atenciones, más sus elementos filosóficos, éticos, que lo hacen único. Las bandas que se han presentado, mira, no te voy a decir que hay bandas extremas, no hay bandas de metal, pero sí hay bandas tipo indie, bandas de rock que han hecho el festival único, bandas de pop también, muchas de Inglaterra, otras de Europa y así sucesivamente. Entonces el festival de Glastonbury Es el festival único, de verdad, vi unas imágenes, se ve un ambiente, imagínate esas campiñas, tipo lugares verdes, así, las colinas, la gente sentada como si fuese un picnic disfrutando de cualquier evento, puede ser teatro, puede ser música, ojo, son 3 días y los eventos son simultáneos, tienes que decidir a cuál vas a ir, pero tienes la libertad de escoger lo que tú quieras. Esto es el festival de Glastonbury. Mira, interesante porque, o sea, primero, así como me está describiendo el festival, me encantaría estar en todo, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, de teatro, no sé qué, o sea, todo me gusta, todo lo que tenga que ver con arte, cultura, todo me gusta, entonces, no sé, me multiplico, me clono, no sé cómo hacer en ese sentido, no tengo idea. Porque no habrán grupos así de intercambio, en vez de ser estudiantes, sean voluntarios. Oye, no sé, una ONG que trabaje allí que me contrate, necesito trabajar allá. O en cual sea, en la de Francia, en la Alemania. Elijan ustedes, no tienen ningún problema. De hecho, no importa, a ver, ajá. O sea, puede ser perfectamente, a ver, lo más cercano de nuestro idioma, por supuesto, es España. Como tal, España, quien justamente nos dio este idioma. Y cónchale, me imagino que habrá cantidad de españoles también que trabajarán allí. ¿Cuál es el problema? No importa. O sea, y el español es el tercer idioma más hablado y más o menos machucamos el inglés. Entonces, bueno, pues podemos contratar, ¿no? Ah, bueno, como sabemos que YouTube y todas las antenas nos vigilan, bueno, escúchenos por favor. Vamos a hacer un equipo ahora interdisciplinario dedicados, en vez de decirles a ustedes qué es lo que necesitan para ir a un país. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para ser voluntarios en una ONG y participar en estos festivales? Muy bien, así es, muy bien. Esto es Rebobinado. Rebobinado bandas. Muchas gracias, William. Isis, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Bueno, es una banda que ha sido muy exitosa, ha sido muy controversial, ha sido... Mira, a ver, vamos a empezar por aquí. Independientemente del género que a ti te guste, de metal o de rock, te va a gustar. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué banda? De Nightwish. Sí, a mucha gente le gusta Nightwish. Nightwish ha pasado por diferentes tipos de composiciones, estilos musicales, que me refiero dentro del metal sinfónico, etcétera, rock, metal, etcétera, voces culturales, tantas cosas que ha incluido Nightwish durante toda su carrera y toda su discografía, que por eso es que mucha gente le gusta. Y gente que, a ver, que no, bueno, no me gustó el gótico, ese es primero y principal, Nightwish no es tan gótico, tiene elementos góticos, no me gusta tanto el gótico, pero me gusta Nightwish. O sea, siempre vas a escuchar eso. Recordemos que es gothic metal, ahí hay metal incluido, así que no te puedes aburrir Nightwish porque vas a conseguir tu buena música pesada, esos doble bombos, esas guitarras, tú sabes, a toda caña, a todo dar, y no, o sea, tiene que encantarte a todos, ya, así, dicho, a todos, Nightwish. De hecho, bueno, por ejemplo, vamos a empezar por acá, es procedente de, discúlpeme la pronunciación en finlandés, Kitty Finlandia, formada en 96 por el compositor y el tecladista Thomas Kolopein, el guitarrista Empu Vuorinen y la cantante, por supuesto, Tarja Turunen. ¡Tarja, te amo! Bueno, para que ustedes vean, ellos tres fueron los fundadores de Nightwish, incluyendo a Tarja. Sí, Tarja fue parte de la fundadora de Nightwish y, bueno, como ya ustedes saben, ya no formó parte de la banda que fundó. Triste. Pero bueno, en fin. Todos ellos compañeros del Instituto de Música de Finlandia, donde fíjate una cosa. Thomas, que justamente que es el tecladista y sabemos que es el dueño como tal de Nightwish y es el que mayormente toma las decisiones en Nightwish como tal. Thomas, tecladista. Sí, ya sé el chiste malo. Ajá, a tu repica, ajá. Topa. Thomas. Chiste malo aquí en Rebobinado Podcast. Ya, sigue. Si no, nos quedamos aquí pegados, entonces no se puede. Entonces, bueno, él quería ser biólogo marino, ¿qué te parece? ¿Ah, sí? O sea, si no hubiese encontrado con Empu y con Tarja, pues simplemente hubiese sido biólogo marino, ¿qué te parece? Para que vean y sepan, recuerden, un metalero no tiene así como los metaleros de antes, que era solamente joder, beber y volverse loco y terminar después sin ninguna carrera. No, hay metaleros profesionales, recordemos a Maiden, por ejemplo, y así sucesivamente. Está bien. Exactamente, como Brian May, el guitarrista de Queen, que es nada más el científico, astrofísico. Astrofísico es Brian May, o sea, imagínate, y tiene un doctorado y todo, o sea... Pero bueno, sigamos con Nightwish. Somos inteligentes, señores, somos inteligentes, así que bueno. Bueno, entonces la música de Nightwish se inspira intensamente en la música de cine, literatura, sentimientos y folclore nórdico. Sí, quizás nosotros sabemos bastante que tiene elementos de eso. Además, a ver, Thomas reveló que antes de formar la banda se inspiró en Stratovarius, ¿qué te parece? En Stratovarius, en Megadeth, y más que todo en bandas de thrash metal, también escuchó Metallica, ese tipo de bandas así como tal. Entonces, bueno, de hecho, te cuento, ellos empezaron junto con Empu, que era justamente su compañera ya en el instituto y toda la cosa, tocaban jazz y música acústica, ¿qué te parece? De hecho, el primer, digamos que EP, álbum de tres canciones como tal de Nightwish, fueron unos acústicos que hicieron con Tarja. Entonces Tarja en ese momento ya literal había ingresado, como siempre ha sido el interés de Tarja, para formarse como vocalista profesional y como cantante profesional. Y bueno, comenzaron ellos en esta búsqueda musical a través de lo acústico. Pero bueno, Thomas dijo, epa, Tarja tiene un vocerrón, tiene una super voz y lo está desarrollando muy bien, entonces, ¿por qué no pasarnos entonces al metal? Y bueno, por ahí justamente comenzó la historia de Nightwish. ¿Qué te parece? Mira, tienen todos los elementos necesarios para hacer algo diferente en ese momento en Europa, lo que era la movida gótica, pero en su evolución, que ellos fueron los exponentes y lo llevan. Creo que Bueno, no sé, para mí Nightwish es como más cañero, más guitarrero, más así, más pesado. Igual, sí, yo también pienso igual. Entonces creo que le dieron ese peso bien chévere, a diferencia de Winter Temptation, que es un poquito como más clásico. Épica también es clásico. ¿Qué otra banda? After Forever también, aunque no, After Forever tiene unos elementos también pesaditos. Pero para mí Nightwish creo que lo hizo de una manera muy, la verdad, muy acertada. De hecho, Épica tiene muchas influencias en Nightwish. Los últimos discos de Épica fueron cañeros, pero fueron más al progresivo. Se fueron mucho más al progresivo que el metal como tal, el cañero con lo que estamos hablando acá de Nightwish. Esas guitarras pesadas, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, hablamos acerca de los miembros que, por ejemplo, que integraron a Nightwish. Bueno, Marco Itala, que fue el insigne vocalista principal masculina, coro, guitarra acústica, bajo eléctrico, que bueno, que todo el mundo le encantó, conoció, etcétera. Y bueno, a la última hora se salió, o lo sacaron. Vamos a hablar acerca de esos temas ahorita. Por supuesto, Tarja. Jukka Nevalainen fue el baterista y percusión de toda la vida de Nightwish. Que tampoco está, incluso, bueno, de hecho, que es lo que vamos a hablar acá. O sea, hubieron muchos cambios en Nightwish después de la salida de Tarja, años después, y bueno, en fin. Bueno, Jukka, como tal, Jukka, no vamos a salir aquí con los chistes malos. Pero bueno, esa es la pronunciación de finlandés que yo le puedo meter acá. Creo que me parece mejor, porque así sabremos cómo se llama el baterista de Nightwish. O sea, yo de verdad nunca me acordaba del nombre de él, pero recordaba más que todo era a Tarja. Pero bueno, ya sabemos que Jukka es el baterista. Jukka, o Jukka, bueno, en fin. Entonces, bueno, les cuento por acá. Él se fue, decidió irse de Nightwish. No fue que lo votaron, como han matado a todo el mundo acá. Porque sufría o sufre, no sé cómo está en la actualidad, realmente no investigué específicamente de este músico, este baterista, de una enfermedad de insomnio que se le agravó y fue crónica. Fue algo bastante, bastante preocupante por él. El tipo no dormía nunca. No dormía nunca, y bueno, eso le empezó a afectar a nivel de su desempeño como músico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente él dijo, mira, necesito curarme, necesito descansar, me imagino que habrá dicho, y bueno, me tengo que salir de la banda. Wow, qué fuerte, imagínate no poder dormir. Exacto. Por una noche, ¿verdad? Terrible, ¿no? Pero después, ¿cómo haces? No, qué triste, vale. Otro baterista que lo agarra a mi lista así de concha de pesadas. El primero es el de Carcas. Después de la enfermedad que sufrí, yo no pude volver a tocar más nunca. Entonces, nada, qué chimbo que... Bueno, era necesario que se retirara, pues era por su bienestar. Tiene familia, tiene que corresponder a estar en casa. Y bueno, que se recupere. Y esperemos que... Ojalá, no es que vuelva a Nightwish, pero que haga proyectos también en el mundo de la batería. Sí, igualmente opino igual. Y bueno, otro de los primeros, o justamente quien formó la primera formación de Nightwish fue Sammy Vanska, que hizo solamente bajo eléctrico. Y él, bueno, abandonó la banda de Nightwish por diferencias musicales con Thomas. Eso va a ser una constante. Sí, vamos a empezar entonces con el tema de los cambios de Nightwish y toda la cosa, sí. Diferencias musicales, pero ¿con quién será eso, vale? ¿Nos podrá hacer uno contra otro? No, tiene que ser con alguien específico, porque casi la mayoría de ellos ha dicho lo mismo, excepto Jukka. Así mismo. Bueno, entonces desde su primer álbum, Angel for Fears, Nightwish ocupa un lugar destacado en su país de origen, o sea, Finlandia. Ellos han sido súper, súper, súper, súper exitosos en Finlandia. Mira, a ver, han sido la primera banda que han vendido discos. Discos de oro, discos de platino. Han sido los que han más gastado plata en una producción, o sea, una cantidad de cosas, ¿no? Con Nightwish. El reconocimiento internacional lo alcanzaron con los álbumes Oceanborn del 98, Wishmaster, como sabemos, en 2000, 98-2000, fueron los discos insignes de Nightwish, con Tarja, reconocimiento internacional, su consolidación como banda, y bueno, el 2002 con Century Child y con el álbum Once, que son los álbumes épicos de Nightwish. Es correcto. Yo, bueno, recuerdo con más cariño el Wishmaster. No sé por qué, pero me encanta más que... Claro, hay canciones de los otros discos que son muy, muy buenos. Pero esa fue una época como dorada de ellos, porque como que fue éxito tras éxito tras éxito. Y disfrutar de todas esas canciones después en los en vivos, ay, Dios mío, era lo mejor. Sí, sí, sí, así mismo. Entonces, bueno, por ejemplo, a ver, vamos a hablar un poquito acerca de esos álbumes. Wishmaster, por ejemplo, fue en el 2000, donde comenzaron la gira latinoamericana. Se dieron a dar a conocer mucho más en Latinoamérica y bueno, la gira fue súper exitosa como tal. Por supuesto que contar ya el Century Shy, entra ya Marco como tal, Etala, el bajo eléctrico, la voz principal masculina, graban allí la canción de Fantasma de la Ópera, que es súper exitosa ese tema. A ver, este tema del Fantasma de la Ópera fue principalmente compuesto para Sarah Brightman, o Brightman, esta cantante de ópera muy famosa, Sarah Brightman. Ah, ¿fue para ella? Sí, fue para ella. Una dedicatoria. Sí, de hecho, o sea, fue una composición para que ella la cantara, o sea, esta versión del Fantasma de la Ópera. Y entonces, a partir de que Sarah Brightman empieza a cantar su Fantasma de la Ópera y toda la cosa, bueno, creo que todas las bandas de metaleras de metal de Europa le encantó esta canción de Fantasma de la Ópera y empezaron a versionarla. Y una de esas fue Nightwish junto con Marco, Tarja con Marco, que esa fue canción como la hacen ellos, poderosa. Poderosa. Que Marco, mira, cuando Marco ingresa le da la voz, su voz muy, muy adecuada para lo que es el sonido de ellos. Y claro, en esta canción se destaca. Claro, sí, sí, sí, súper. De hecho, bueno, recordemos el famoso DVD del 2006, que fue grabado con el álbum Once, que fue grabado, eso fue en el 2004, 2005, 2006, esas épocas, que fue el álbum de Once. Entonces el DVD fue grabado en Finlandia. De hecho, uno de los que empezó como que a soltar plata a Nightwish en tema de la grabación, porque nada más y nada menos en 8 horas grabó la Filarmónica de Londres todos los por supuesto, la Sinfonía de Nightwish, ¿te parece? ¡Wow! ¿Sabes la plata que habría invertido para...? Mire, muchachos, los voy a alquilar a todos. Pero no son 4 pelagatos, tampoco es un conjunto de salsa, no, ni de ska, son más. Exacto. No, demasiado genial. Bueno, fíjate que este álbum de Once fue, bueno, comenzó allí el super mega éxito de Nightwish, ¿no? Por supuesto que con los álbumes anteriores, pero aquí se ganaron los 3 discos de platinos, ya llevaban entonces anteriormente ya ganándose discos de oro por ser las bandas mucho más reconocidas a nivel de Finlandia. Por ejemplo, con el Dark Passion, que es cuando ya no está Tarja, que entra a Annette Olsen. Por si ustedes no lo sabían, con Annette, este disco que todo el mundo ha criticado, con quienes son los radicales fanáticos de Nightwish, que no quieren más nada sino pues, esta época dorada de Nightwish, que no sé qué tal, que es muy buena, pero el disco Dark Passion Play y Imagination son muy buenos. Es otra tónica de Nightwish, pero al mismo tiempo es demasiado buena música de Nightwish. O sea, es otra tónica, es otra cara de Nightwish de su composición musical. Ponemos a estudiar mucho los discos, ¿no? Entonces, fíjate una cosa. El Dark Passion Play de 2007 es el disco más caro y más exitoso de Nightwish. ¿Qué les parece? Porque más caro, ¿qué gastaron? ¿Qué Porque, a ver, le invirtieron N cantidad de cuestiones en producción, disco de oro en 2 días y 5 discos de platino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y mucha gente ignora esto, ¿qué les parece? Mira, no lo sabía ni el... Es que... Sin palabras. Sin palabras, porque de verdad es un álbum que... No me lo imaginé que tuviese tanta... Porque vamos a ver, el Dark Passion, ¿a quién ingresa es? Annette como tal, como vocalista. Y es cuando ella toma no solamente los temas anteriores de Nightwish, sino también los nuevos temas que ella canta. Claro, correcto. Entonces, ¿sabes que llega esa diatriba del fan? No le va a llegar a Tarja. No va a ser igual que Tarja. Entonces, para hacer un álbum que no estaba Tarja y llega esta chica, mira, a mí me gustó muchísimo este disco, de verdad. A mí también me gustó mucho. Los videos me parecen chéveres. A mí también. Y de verdad que la chica le dio, como tú dices, otro, o le dieron como otra cuestión diferente a Nightwish. Yo pienso que le dio un refrescamiento a Nightwish, porque incluso tú ves la estética de Nightwish, las fotografías, los videos, el estilo, es un refrescamiento que necesitaba una banda como Nightwish, una banda con fama internacional. No, claro, claro, y creo que lo lograron con este disco, a pesar de que, bueno, me imagino que muchos se habrán quejado de no estar ya, lo que le habrá costado a Nick en los en vivos con los temas de Tarja también. Me imagino que habrá algunos que no los habrá tocado, no los habrá cantado, digo, y otros sí, pero lo dieron muy bien con este disco y creo que se abanderaron para seguir en ese puesto y demostrar que son una banda como tal, pues una banda ya consolidada que puede superar este tipo de obstáculos demostrándolo con este álbum. Sí, así mismo. Entonces, bueno, a partir de esto vamos a empezar a chismear. Vamos entonces a empezar con las polémicas. Con las controversias. Mira, aquí Anthony parece que se juntó las manos allí. Sí, me restrigo las manos porque quiero saber quién chisme, cuál fue el problema. Porque entonces, bueno, en octubre del 2005, Tarja fue expulsada de la banda a través de una carta abierta escrita por Thomas, el tecladista del fundador. Y bueno, según fue respaldada por el resto del grupo. A ver, Thomas, tiempo después, dice que se disculpa porque entonces que no debió haber sido la forma de haber despedido una cantante, a una banda, a una fundadora como tal, porque entonces en ese momento Marcelo Cabuli, no me acuerdo el apellido bien cómo se pronunció, este argentino, que fue el que se casó con Tarja, que era productor de una discográfica, y así fue como se conocieron Tarja y él, salió defendiéndola, porque al mismo tiempo Marcelo terminó siendo representante de Tarja. Entonces él dijo, ¿no?, que desmintió las palabras de Thomas como tal, que Tarja no estaba interesada por el dinero, porque Thomas decía, no, mira, no puede ser que tú seas una tipa interesada por el dinero, en mis palabras, por supuesto. A ver, lo que te interesa es el dinero, se te olvidó la magia de componer, de las bandas, no sé qué vaina, Se lo dijo Thomas en toda esa carta abierta. O sea, fue algo como que muy, muy veneno directo a Tarja en público. Entonces a partir de ahí empezaron a atacar a Tarja. Entonces Marcelo fue el que reaccionó como representante de Tarja. Tarja no fue Killar que reaccionó directamente. Y entonces Marcelo dijo estas cosas, ¿no? Mira, Tarja no está interesada en la plata, no sé qué vaina, que no es así. La máxima exigencia de Tarja fue que le colocaran un espejo para poder maquillarse, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ustedes saben que esa es una controversia, una polémica bastante fuerte hasta hoy en día. Sí, porque nosotros nos quedamos con la imagen de Tarja, que fue la mala, que se fue porque tuvo diferencias con lo de la banda. Y bueno, de repente a Marcelo lo habrán visto como un tipo de Yoko Ono y los apartó de repente. Es que de hecho todo el mundo lo ve así, incluso etiquetaron a Tarja de ser muy diva. Ah, imagínate. Pero no, no es así, sabemos la verdad. Y de Marcelo para Thomas, pelotudo. Así mismo. Pero sí, esa fue la imagen. Y así se quedó. O sea, Tarja fue prácticamente desterrada. Y en este álbum que estábamos comentando, el Dark Passion, la canción, la número 2, Bye Bye Beautiful, es otro ataque a Tarja. Sí, tal cual. Pues en la letra realmente es para ella. Todas las insinuaciones que fuiste una diva, fuiste no sé qué más, fuiste aquello, fuiste lo otro, y nosotros fuimos la víctima. Prácticamente quedó así. Entonces, se pasaron. O sea, vamos a aclarar que la banda completamente se pasó. No sé qué tan así estén compenetrados con Thomas o confabulados, pero todos se unieron porque, ¿cómo van a sacarte una canción para eso? O sea, ¿cuál era el objetivo? Ya lo hiciste con una carta, ya quedó aclarado, todo el mundo lloró, pero bueno, lo asumió. ¿Era necesario una canción? ¿Qué fue lo que Tarja le hizo tan mal a ellos? Para que tú los rayaras con una canción que es parte del disco, que es parte de la discografía, que eso en algún en vivo va a salir. Claro, si Tarja llega a regresar, no creo que canten esa canción. No, yo tampoco creo que lo hagan, ¿no? Y el hecho de que, a ver, eso ha pasado infinidades de veces, que de repente, bueno, la vocalista es tan reconocida a nivel musical, a nivel de banda, a nivel de público, etcétera, que aman tanto a la vocalista, que bueno, que sucede. O sea, el mismo público lo hace diva. El mismo público empieza a adorar a ese vocalista. El vocalista o la vocalista, siempre hemos sabido que es la frontman o la frontwoman o el frontman de la banda, y es inevitable, es una cosa inevitable. hasta hoy en día, que bueno, Tarja en su carrera como solista tiene mucho éxito. En realidad, o sea, eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Sin embargo, por ahí me pareció escuchar o leer que Thomas y ella como que ya limaron las perezas hace como una semana, algo así. Hoy en día sí está corriendo ese rumor de que supuestamente están limando las perezas, que han estado conversando, hablando y todo eso. Entonces, bueno, no sabemos qué esperarse acerca de eso. Porque Flor Jensen, actualmente, que es la vocalista de Nightwish, que era la antigua vocalista de Hasta Forever, que muchos conocimos Hasta Forever, una gran banda, todavía sigue siendo la vocalista de Nightwish. No sé, me parecería muy bien que limemos las perezas, quedémonos bien, somos amiguitos otra vez, pero cada uno con su cuestión. Yo me quedo por mi lado y ustedes, pero si quieren me invitan y yo canto, chao, ningún problema, y comparto con Flor en el escenario, pero no voy a volver y creo que no debería volver. No, yo tampoco pienso que no debería volver, eso debería quedar así, devolver, perdón, porque... Una etapa ya superada. Porque es una etapa superada y ella es exitosa como solista y ya, y listo, y cada quien con su ya eso pasó y ya, en fin. Entonces, bueno, fíjense que después que expulsaron a Tarja, pues... castearon, por decirlo de alguna forma, a más de 2,000 aspirantes. ¡Qué ladilla! O sea, imagínense. Yo no puedo, yo quedé siguiente. Next. Cuando hable next. No, horrible. Entonces, bueno, en mayo de 2007 se anunció que la nueva vocalista era la sueca Annette Olsson. Y bueno, salió a la venta Dark Fashion. Y en el 2011 publicaron a Imaginarium, que fue el siguiente álbum luego de este súper exitoso álbum de Dark Fashion, Play. Y bueno, fíjense que este disco fue doble platino, el disco más vendido el primer día de la historia. En el primer día fue más vendido de Finlandia, la historia de Finlandia, y el álbum de rock más vendido en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Aparte, que a raíz de ese álbum Imaginarium, hicieron una película y todo. ¿Qué les parece? Hay una película de Nightwish, sí la hay. Ok, pero es tipo documental, es tipo... Es una película como tal, la historia de todo lo que habla el disco Imaginarium, y salen ellos ahí actuando y todo. O sea, por supuesto haciendo cameos, pero sí, están los personajes de ellos allí incluidos. ¿Qué le parece? Próximamente vamos a abrir un espacio donde vamos a estudiar este tipo de cine, de bandas, y bueno... Ya, listo, ya vamos a empezar a buscar. Hay que buscar ese material y saber qué es lo que hay allí, qué es lo que... ellos muestran y aportan, y vamos a ver esa producción finlandesa, a ver qué tal. Sí, de hecho, bueno, hay actores tanto no reconocidos como más o menos reconocidos. Ellos, los nombres de sus personajes son, se asemejan justamente a sus nombres reales. Y sí, es una película interesante, o sea, no puede ver mucho, o sea, algunas imágenes y algunas de las cosas que tiene que ver referencia a la película, pero todo tiene que ver justamente con la historia que ellos hicieron referencia al disco como tal. E incluso la banda sonora es, por supuesto, referenciada a la música de Nightwish de este disco, del 2011, Imaginarium. Qué fácil, ¿verdad? ¿Quién será la banda sonora de nuestra película? No, la tuvieron muy fácil. Pero qué interesante, de verdad. Una propuesta bien chévere. Me imagino que son actores, directores así del mundo, tú sabes, un poco underground. No estaban así tan famosos. Y mira, esa gente a veces trae propuestas interesantes porque es una oportunidad de estar con una banda como Nightwish para hacer una película. O sea. Exacto, nada más y nada menos. Pero bueno, no todo fue color de rosa, como siempre. Esta gente botando gente y bueno, y haciendo cambios y toda la cosa, pues. Sigue la novela. Expulsaron entonces a Annette Olsson, a la sueca, que fue súper exitosa con estos dos discos de ellos. Y hasta los momentos no ha sido tan exitoso en discos con estos dos. Solamente ha sido con estos dos. El resto no ha sido tan la vaina, o sea. De después con Nightwish, pues. Entonces, bueno, Annette Olsson, posterior a eso, tuvo un accidente en su casa donde se cayó, estuvo enferma y toda la cosa. O sea, le pasaron dos cosas chimbas a Annette. Incluso un chiste interno de ellos es que durante la grabación del disco Imaginarium, o sea, pasaron varias cosas con el disco, porque un productor también se le partió las costillas, otro sufrió un accidente, otro se enfermó, el otro no sé qué. O sea, le pasaron un poco de cosas y dijo, no, la maldición de la momia, qué vaina es esta, dijo Thomas, en mis palabras, por supuesto. Entonces, bueno, eso sucedió como tal. Y entonces, bueno, a raíz de todo esto, al final ellos decidieron contratar a la vocalista Flor Jensen, que hoy en día es la vocalista como tal de Nightwish, que siguen siendo banda, que siguen estando juntos hasta que, no sé, hasta que le pegue la loquera otra vez, así como decimos en Venezuela, a Thomas y al resto de la banda. Entonces ahora expulsen a Flor, no entiendo. O sea, entonces, no sé. Para mí, Flor ha sido la vocalista que más se asemeja o más ha sido el equilibrio entre el Nightwish de la época dorada y el Nightwish que tuvo éxito en estos discos. Porque, a ver, Flor no la pueden asemejar al estilo de Tarja porque son vocalistas diferentes, pero Flor es una vocalista arrechísima, es una de las diosas del metal, es una de las voces más poderosas del metal, justamente, femeninas. Y Flor, con su propio estilo, le puede llegar a las voces y a los temas de que cantó Tarja y que componen como le da la gana. Así de sencillo. Y bueno, también perfectamente puede cantar las canciones que grabó Annex. Así que bueno, yo considero que Flor es un equilibrio como tal cual. Y bueno, no solamente Flor, por ejemplo, es vocalista de Nightwish, sino a ver si también sigue con sus proyectos personales, paralelos, y hay cosas por allí que está haciendo Flor a nivel independiente. Me imagino que en esta época ha bajado un poco la... Bueno, yo dejé de ya escuchar un poco a Nightwish. No he sabido últimamente cómo han sido los álbums con Flor. He visto los conciertos y sí, está genial, pero no... Es que no sé, ya ha pasado una época, los conflictos, ya las cosas han cambiado. Ves a Nightwish en escena y no son los mismos y tú quedas como que de repente, ¿será que hay algo rescatable? ¿Hay algo nuevo que valga la pena? ¿Hay algo que haga ruido en Nightwish? Me quedo así con la duda. Pero de verdad no, lo que he escuchado actualmente no ha sido así como que algo wow como antes con Anek o con Tarja. Y bueno, repito, ya no está el bajista, ya no está el baterista. Y bueno, la vocalista es Flor ahora, sabemos que es otro matiz, otro tinte, es otra cosa. Y bueno, había que, no sé, sentarse a escuchar bien qué tal, qué es lo que están haciendo ahorita. Bueno, a ver, llevan dos álbumes actualmente con Flor. En el 2015 lanzaron el Endless From Most Beautiful. Y el 2020 Human Nature. Son esos dos. A ver, las composiciones de Nightwish y el estilo de Nightwish ahorita con Flor han sido más folk. Se han ido más a ese estilo folk, metal, de justamente de su país, de Finlandia. Sabemos que en Finlandia vienen mucho estas bandas de folk metal, que a ver con estos instrumentos de folclóricos de justamente de los países nórdicos, de los países finlandeses, europeos, que tienen que ver con toda esta música. Y está incluido un músico que toca la gaita, toca la flauta característica del país Finlandia. Cambiaron de baterista, bueno, ya sabemos que no es baterista como tal fundador. Y de hecho este tipo que canta, que toca estos instrumentos folclóricos justamente del país, también ayuda y apoya las voces de Flor. Pero más que todo, Flor hoy en día está encargada incluso de tocar, o mejor dicho, cantar las líneas vocales que hacía Marco, el bajista. ¿Qué tal? O sea, complementa los espacios. Qué bueno. Yo iba a hacer, creo que el comentario relacionado con este personaje que también está con Nightwish en los instrumentos tradicionales de Finlandia. Creo que ella es un miembro de la banda, ¿no? Sí, sí, es que de hecho estas personas son ya los miembros actuales de la banda. A ver, él se llama Troy, disculpen otra vez de nuevo la pronunciación en finlandés, Troy Donnerkly. Él hace gaita, flautas, coro, el bohar y guitarra acústica. Sí, sí, porque ya lo he visto muy continuamente en los en vivo. O sea, es que en los en vivo siempre tiene una persona, pero... También creo que lo comentaron en vivo que él ya era parte de la agrupación como tal, entonces ya es un nuevo miembro más. Y bueno, lo que te digo, es que habría que escuchar esos álbums a ver qué tal la esencia nueva de Nightwish. Entonces sabemos por allí, como tú dijiste, que tiene elementos paganos, folclóricos, típicos allá. Suena interesante, a ver qué más. Es decir, una distanciación de lo que es los primeros álbumes, que son un poquito más sinfónicos, gothic metal, sería, a lo que también hicieron con Annek. O sea, es otro Nightwish, pues, otro momento, otra evolución que habría que estudiarla, a ver qué tal. Sí, de hecho, yo he notado también que, que, a ver, estos muchachos hicieron justamente esa, digamos que esos cambios de estilos a propósito, porque bueno, ahora tengo esta vocalista, tengo esto, quiero hacer esto, ella canta de esta forma, bueno, vamos ahora a hacer esta propuesta para ver qué tal. Yo pienso que ese más que todo ha sido el pensamiento de Thomas, el fundador como tal de Nightwish, el tecladista. Y bueno, sí lo han hecho. Yo creo que sí se han amoldado acorde a la vocalista. Entonces, bueno, no sé, imagino que en un concierto de Nightwish de repente te ubicas, ah, bueno, Tarja, ahora con Anek, ahora con Flor. No, ahora con Flor, no, pero está Flor. Entonces, tienes esa confusión allí de gusto. Es interesante. Entonces, bueno, para finalizar esta parte de justamente hablando de Nightwish, ellos pertenecen hoy en día y los ingresaron al Salón de la Fama en el 2018 en Finlandia, convirtiéndose en el miembro número 11 de la Galería Honoraria. Excelente, tener su reconocimiento en el país, qué bueno. Y el número 11, para una banda de ese estilo, que sabemos que a veces el público no es tan amplio para escuchar ese tipo de música. Excelente. Sí, así mismo, así es. Y bueno, dicho esto, entonces vamos a sonar el tema de Nightwish. Uno de los temas más insignes de Nightwish, que mucha gente le gusta, particularmente a mí me encanta este tema, que fue un single muy famoso de Nightwish, que grabaron videos y todo. Over the Kiss and the Far Away. Así que bueno, espero que lo disfruten y ya seguimos con Rebobinado Podcast. Esto es Rebobinado. Thank you. Rebobinado Disco. Y bueno, después de la vuelta y haberse ustedes tripeado Over the Kill, The Hills on the Far Away, perdón, que me dije el nombre de una banda, diciendo el nombre de la canción. Ajá, así mismo. Bueno, entonces, como tal cual lo anunció William Franco, vamos a hablar acerca del disco, un disco justamente muy chévere. Y muy tripiable, y muy de la época de nosotros, justamente de esa de New Metal, que es Incubus. Pues sí, vamos a hablar de lo que es el disco que en esa época ya traía al público de Incubus embelesado, atraído completamente por su estilo y su forma de tocar muy único. Entonces, vamos a tener esta... Este disco como tal conocido como el Morning View, un disco que realmente ellos, mira, le cantan a la vida, le cantan a los amores, desamores, el statu quo, las relaciones tóxicas e inclusive a los nuevos comienzos, mezclado todo esto con un sonido muy pero muy muy muy a lo metal, a lo también indie y a lo funk, sí, porque estos sonidos son una mezcla completamente. Y debemos pensar que este álbum fue sacado un 23 de octubre del 2001. Y creo que hasta el día de hoy, uno escuchando este álbum, verdaderamente siente que fue hace poco. Fue este año, mira, Incubus, este Morning View fue este año, porque de verdad no ha caducado en ningún aspecto. Y da una importancia gigantesca. Pero bueno, vamos a comenzar primero con la historia, porque todo tiene una historia. Al principio veíamos que Incubus tenía una vara muy alta, porque venía del Science, y después teníamos el Make Yourself. Entonces, conchale, la audiencia estaba esperando como que bueno, que nos va a salir Incubus. Y las expectativas, claro, eran muy altísimas. De este modo, entonces, queda que el Morning View te trae como una transición. Hay un cambio que da esa sensación de descanso de estos dos álbums. Es más, si vemos la portada del disco, aquí la tenemos, estábamos detallando Isis y yo, el disco del Morning View, aquí la portada es la bahía de Malibu en California. O sea, y si tú ves la portada, te da así como un tipo de relax, de sosiego, de tranquilidad y de paz que de verdad te invita a ese cambio, pero también al mismo tiempo te da esa oportunidad como que de hacer algo diferente, algo nuevo. Y creo que aquí fue donde llegó el guitarrista y el resto de la banda en que sí, vamos a hacer entonces algo que partir y renovarnos. Y bueno, oye, pero ese algo les quedó genial, porque a ver, me estoy acordando justamente de los temas que tiene este álbum de Incubus, y esos son canciones insignes. Canciones que mucha gente se sabe de Incubus, y canciones que dice, ah, y ese es Incubus, tal cual. Nada más el Nice to Know You. O sea, esa canción es poderosa, cabe destacar. Claro, claro, claro. Y bueno, primero comencemos con el sonido. El sonido, particularmente, veamos la siguiente situación. Tenemos, por ejemplo, a las bandas de New Metal, las insignes Korn, Deftones, Limp Bizkit y por supuesto Incubus, entre otras muchas más, claro. Todas ellas mantuvieron como una línea New Metal, pero Incubus no, ya lo que fue este álbum rompió completamente con esa línea New Metal, pero mantuvo, claro, la esencia del metal combinado con esos elementos funk que son muy característicos. Entonces ya por allí tenemos este elemento que que nos invita a una separación y me parece chévere porque es una experimentación. Vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo diferente. Y lo lograron. Los sonidos, en cuanto por ejemplo a la guitarra, son muchos efectos que te dan atmósfera. Y eso... Cosa que me encanta, eso que hacen ellos es súper atmosférico. O sea, es su súper... Súper atmosférico, sí. O sea, no hay de otra, pero es interesante porque aparte del de a ver, eso que hace el DJ, porque acuérdense que en Incubus hay un DJ, o sea, esos sonidos de DJ electrónico, más lo que hace el guitarrista, que es uno de los principales compositores de la banda, es una función fenomenal, de verdad. Claro, claro. Entonces tenemos que Mike, que es el guitarrista, recordemos que él tiene pedales analógicos. Ya eso por ahí es una ventaja porque le permite experimentar mucho. Él es un muy buen guitarrista. Entonces le da esa oportunidad de encontrarse a experimentar. Vamos a experimentar con nuevos sonidos, con nuevos elementos en ese ambiente. Y se nota demasiado en Burning View. También los elementos que tú dices del DJ. Hay una canción que se llama Just a Face. Comienza con un scratch de DJ, pero luego se aparece una guitarra completamente acústica. Si le quitaran ese elemento de scratch del DJ al comienzo y me deja la guitarra acústica, como que es un comienzo normal, pero aquí no. Si antes ese elemento, tú sabes, acústico, chévere, suave, pero esa potencia del scratch le da una fuerza al principio muy fuerte. Las letras de Brandon. Brandon en su momento... Brandon es el vocalista. Brandon, como tal. Él hace muchos cantos a lo que es experiencias de las personas, ser humano. Muy, muy espirituales también. Pero también tiene momentos oscuros. Hay una canción que también toca esos elementos, que es Warning. Warning tiene su partes negras, esos lados oscuros de la vida como tal. Y bueno, el bajo, por Dios, este bajista que desgraciadamente pues, se va después de la banda. Sí, cierto que ellos cambiaron de bajista, claro. Sí, el cambio fue porque él se retira. Él se retira, nunca estuvo bien claro cuál fue la razón por la cual él se fue. Se menciona choques. Con la famosa frase que ya hemos dicho tantas veces y hace rato, diferencias musicales. Ah, sí. Con Brandon también era una razón que ya él quería hacer otras cosas, pero bueno, él se despide de esta agrupación con este disco, pues, que sería el cuarto disco de la banda y su cuarto disco con Incubus. Entonces, tenemos un bajista muy excelente que hace esos elementos funk que, oh, Dios mío. O sea, ¿a quién no le provocan ahora? Aunque sea, si no eres bajista, simular que estás haciendo el bajo de este bajista porque son demasiado espectaculares. Sí, no, a mí me encanta el bajo de Incubus, por ejemplo. Sí, sí, hay una canción por allí que no me acuerdo cómo se llama. La que soy mala para los nombres de las canciones, por favor, anoten ahí. Sí, donde, bueno, quienes conozcamos en la banda de Incubus, el intro del bajo de esa canción es... a ver, voy a hacer la simulación. Esa canción, bueno, ustedes ya saben, yo dije, ah, verdad, bueno, ese bajo es poderoso, súper poderoso. Es correcto, y no podemos olvidar al baterista. El baterista es un baterista muy bueno. Siempre también lo veo como que abierto a hacer cosas únicas. No se estanca mucho y hace unos ritmos de verdad que complementan, son ingeniosos, juegan mucho con los tiempos. Y de verdad que el disco es una experimentación que le da cabida a algo nuevo que nos hace llevar a otros pasajes que Incubus solamente puede hacer. Y vuelvo y repito, Incubus es el que realmente hace esto. Este es un cambio tan, tan grande y creo que de esta forma lo veo como más músico a ellos que otras agrupaciones que se quedaron como que un poquito como que estancados pues en ese estilo. Incubus ha ido mucho más allá. Aparte podemos decir que tenemos que es un disco muy completo, o sea, no te deja mal. Lo que dijo Isi ahorita es cierto. Si nos vamos a ver los conciertos de Incubus hasta la fecha de hoy, la mayoría de los temas están allí presentes del Morning View. Sí, porque son prácticamente himnos. Y esto es algo que no se va a repetir en otro álbum más de Incubus posteriormente. O sea, que este disco fue su cumbre. en éxito, en música, pero no va a regresar. Y bueno, himnos, Nice to Know You, como decía Isis, México, Are You In, Arcane Transmission y la emblemática Wish You Were Here. Nada más y nada menos que esa canción es hermosa, o sea, es demasiado buena esa canción. Es correcto. Entonces, esta misma canción llegó a convertirse en el puesto número 2 en la lista Billboard. Nada más y nada menos, señoras y señores. Sí, sí, y bueno, así sucesivamente. Creo que el álbum habla por sí solo. Recordemos que el año pasado cumplió 20 años y Incubus no se quedó de manos cruzadas. Lo celebró con un concierto justamente dedicado a este disco, porque saben que es el disco insignia de ellos. Creo que por allí en YouTube me vi ese concierto, creo. Ah, bueno, excelente. También tenemos que, posteriormente, luego de la salida del Morning View, salió un video tipo en blog, con el ambiente, tú sabes, de Malibu, en una casa, con pocos invitados. Parecía tipo un blog, pero no era un blog, que se llamó Morning View Sessions. Ahí no solamente tocan canciones del disco como tal del álbum, sino también del Make Yourself y del Signs. Creo que la mayoría de las personas lo deben conocer porque es un video muy conocido y de verdad que se destaca en ese concierto. Y bueno, creo que en fin, con este disco no hay mucho más que decir, no hay más que analizar, no hay por qué profundizar tanto porque te lo demuestra todo. El Morning View es verdaderamente un disco actual, es todavía vigente. Súper vigente, de verdad que sí, es cierto. Tiene canciones que son únicas, es un cambio completamente a aquellos que conocen a Incubus de los primeros álbums, Signs o Make Yourself. Vemos el cambio radical. El que verdaderamente sepa de música sabe de lo que estamos hablando, lo que es la evolución de cada uno como músico y la intención que tuvo cada uno de ellos para hacerlo. Y bueno, esperemos que ahí exista o haya más de Incubus por un buen tiempo, y mientras tanto celebramos no el 20 aniversario, será el 21, que fue el domingo pasado, de lo que fue este álbum Morning Views. Así es, así mismo. Y bueno, o sea, por ejemplo, a ver, ¿con qué tema entonces de Incubus finalizamos el podcast rebobinado de hoy? Vamos a tener que jugar la ruleta con de todos los temas que vemos allí. A ver, yo sé que ustedes, bueno, quienes conozcan a Incubus les gusta la mayoría de las canciones de este álbum igual que nosotros, pero ajá, a ver, escoge uno, ajá. Vamos a ver, ¿qué colocamos aquí? Me gustaría escuchar la primera, Nice to Know You. Yo también pensé igual, ¿será que somos compañeros? Sí, yo también pensé, vamos a colocar Nice to Know You, es que hay que colocarlo. Pues bueno, escuchamos de Incubus, del álbum Morning View, Nice to Know You. Y así nos escuchamos en el siguiente podcast. Esto es Rebobinado.